voy a divertir. Con todos mis amigos me siento muy feliz. Sábado y domingo es pura diversión. Si estamos todos juntos, la fiesta comenzó. ¡Fin de semana!